Porque pregunto yo, tenemos que fingir amor si es a ti que quiero de verdad. ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Qué está pasando? Ya no hay caricias ni alegría, solo llanto, solo tristeza, esta duda en nuestra casa. Quiero saber el frío de tu mirada. Si no hay mañana entre los dos, si no hay mañana, aunque nos duela, la verdad desnuda tu alma. No habrá reproche ni palabra que te acuse. Quiero saber si mi amor ya no te alcanza. Espera, amor, amigo, amor. Si aún estando presente, te noto más ausente. Solo tristeza, solo duda en nuestra casa. Quiero saber si mi amor ya no te alcanza. Espera, amor.